La palabra del Señor. Usted clame al Señor para que Dios me dé su gracia. Bendito el Cordero. Hemos leído entonces San Marcos capítulo 10, verso 17 al 31, el joven rico. Gracias, mi Dios. Gracias. Vamos a la exposición de la palabra y que Dios me reviste en su gracia. Bendito el Señor. Bueno, hay hermanos que han pedido permiso para poder salir, hermanos, así que por eso que hay hermanos que no están, hermano Rubén con su familia han pedido permiso para poder salir, también su hermano Johnny con la familia han pedido permiso, hay otros hermanos que hermano Alberto también, ¿no es cierto? Da con permiso hermano Alberto, y hay hermanos también que seguramente por el frío no han venido, por mal. Pero como sea, hermano, aquí estamos los que somos, dijo, somos. Y Dios nos bendecirá en esta noche, porque nunca venir a la casa del Señor ha sido en vano, sino que hay bendición en venir a la casa del Señor. Amén. Y de esto vamos a hablar hoy día. Bendito el Señor. Entonces, bueno, para que usted se dé cuenta, un joven rico, ¿no es cierto?, un muchacho que tenía muchas posesiones, viene a la presencia del Señor y haciéndole la pregunta, ¿qué podía hacer para ser salvo? Porque las riquezas que él tenía no le alcanzaban para poder ser feliz. No sé si usted ha visto en televisión, yo a mí me gusta mucho navegar por internet y darme cuenta de ciertas cosas, y como pastor me entero de muchas cosas para poder enseñarle. Pero por ejemplo, usted ve aquí a los chilenos que tienen dinero, tremendas mansiones. Por ejemplo, ve a Alexis Sánchez que se compra casa, ¿no es cierto?, en Inglaterra, un Vidal, ve actores, tremendas mansiones, hermano. 60 millones de dólares, 40 millones de dólares, el más barato 20 millones de dólares. Ni en sueño a lo mejor vamos a comprar una mansión como esa. Pero el dinero no les alcanza para ser feliz. Qué increíble, hermano. El dinero a este joven rico, ¿no es cierto?, llega donde el Señor. Podría haber estado en su casa disfrutando. ¿Sabe qué? Este muchacho que era rico podría haber estado recorriendo el mundo, hermano. ¿Sabe qué? En vez de estar en Israel, este joven, ¿sabe?, tenía que haber estado en Grecia disfrutando de las mansiones que había en Grecia, porque Grecia hace muy poco había sido un imperio, hermano. Roma había tomado y había vencido al imperio griego, y en Grecia quedaban todavía vestigios de las tremendas mansiones que la gente que estaba a cargo del imperio podía disfrutar. Las siete maravillas del mundo, hermano querido, como por ejemplo usted puede ver a través de la biblioteca, ¿me entiende? Cosas extraordinarias, hermano querido. Una de las grandes maravillas se encuentra en Grecia. Yo quisiera decirle de que este joven podría haber estado disfrutando su platito. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que este joven, para que usted sepa, no era un joven quedado. Tenía que haber tenido posesiones, porque dice que tenía muchas cosas. Tenía que haber disfrutado mucho en salir a gastar. Si bien es cierto, no había mucha tecnología, pero el dinero que tenía le alcanzaba para vivir tranquilamente, suficientemente con su familia, disfrutar hasta convertirse en anciano y seguramente poder tener los mejores manjares a su mesa, las mejores ropas para vestirse en aquel tiempo, a lo mejor las mejores joyas, a lo mejor contaba con la medicina más avanzada por causa de tener dinero, hermano querido. Bendito el Señor. Parece que hay alguien afuera, no sé. Parece que le abren la puerta, no sé, hermano, no le dice. Ay, aquí parece que no va a poder entrar. Y este joven entonces disfrutaba de todo lo que tenía. Sin embargo, venía donde Jesús, donde un humilde carpintero, venía donde el maestro, que no tenía qué ofrecerle. Fíjese de que él no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía para decirle a este joven rico, mira, te voy a regalar una enciclopedia completa de algo que tú no tienes. No tenía. ¿Ah? ¿Sabes qué? Te voy a regalar un Nuevo Testamento que está recién fresquito. Esto va a salir más adelante. Tampoco. No tenía nada que entregarle, sino más que palabras de vida eterna. Y este joven, al escuchar la palabra de Jesús, vino donde este maestro y le hace la gran pregunta que ni siquiera los fariseos, ni siquiera la ley judía, ni siquiera las grandes bibliotecas que hay en Pérgamo, hermano querido, con 200 pergaminos, podían llenar el corazón y el más de un humilde carpintero, el hijo de un carpintero, sin apariencia ninguna, dice la palabra del Señor, para hacerle la pregunta de oro. Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bendito el Señor. Porque la riqueza no le asegura la vida eterna, no le asegura la paz, la felicidad. Bendito el Señor. Y el Señor le da la respuesta que todos nosotros también andamos buscando. O sea, anda, vende todo lo que tiene, haz misericordia con los pobres. Bendito el Señor. Deja todo y ven. Fue mucho para él. Fue mucho para él porque él tenía las riquezas en su corazón. Obviamente que amaba a Dios porque hacía la ley, porque hacía los mandamientos, pero amaba su dinero. ¿Quién no ama el dinero cuando lo amas y lo tiene guardadito? Yo pienso que nadie está libre, hermano querido. Aunque usted me diga, no, si yo me gano el quino, ¿sabe lo que voy a hacer, mi pastor? Voy a construirle a usted una iglesia gigante y voy a construir locales. No, si eso es mentira, hermano, son puras palabras. Nosotros somos personas de promesas y en el momento de los tours no cumplimos al Señor. Con promesas chicas a veces que le hacemos a Dios, no cumplimos. Mayor razón si tuviéramos, nos ganáramos $1,000,000. ¿Qué? Vamos a andar por el mundo, hermano querido, disfrutando el yate, disfrutando el auto, ¿no es cierto?, por las calles, paseando por Chile. Menos nos acordaríamos del Evangelio. Bendito el Señor. Así que nadie puede decir, no, yo no amaría las riquezas. Es algo que nos pasa, hermano mío. Y hay algo aquí que yo quiero, bueno, la predicación no es en sí acerca del joven rico, pero quiero que usted entienda de que este hombre, ¿no es cierto?, realmente no pudo encontrar en la riqueza que él tenía la pregunta, ¿cómo poder ser salvo? Porque él se sentía incómodo con su riqueza. Sabía que aunque hacía los mandamientos desde niño, aunque tenía todas las comodidades, no estaba bien, no era salvo, no tenía la respuesta a su inquietud. Y el Señor le dijo, deja todo, pero sígueme. Ahí está la respuesta, sígueme. En seguir a Cristo, hermano querido, está nuestra salvación. ¿Y qué significa seguir a Cristo? Negarse a ti mismo, niégate a ti mismo tomando tu cruz cada día y sígueme. Negarse a ti mismo, a sus deseos, a sus pasiones, a sus prioridades personales. Eso significa negarse a ti mismo. ¿Se da cuenta? A veces anteponemos nuestros deseos antes del Señor. No, si yo amo a Dios, dice, si yo amo a Dios. Pero a veces no se esfuerza por llegar, o a veces, ¿no es cierto?, le da la misma, se avisa o no avisa a los pastores que va a ir o no va a ir. Pequeños detalles que uno se da cuenta de que en realidad hay hermanos que no han tomado en serio el Evangelio. Pero ¿sabe lo que me causa más curiosidad a mí? Es lo que Pedro le dijo al Señor. Señor, pero, bueno, el Señor le dijo, ¿no? Mire, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque todo lo que significa la riqueza lo empieza a rodear, lo ahoga y no lo deja ser salvo, no lo deja poder llegar a donde el Señor. Así nos pasa a veces, nos ponemos egoístas. Nos ponemos egoístas, queremos puro acaparar, acaparar, acaparar. Y no pensamos en los demás. Entonces, el Señor le dijo, bueno, es difícil para un rico, para alguien que tiene dinero es difícil poder dejar y negarse a sí mismo y venir. Pero Pedro le dijo, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestros trabajos, nuestras labores por seguirte a ti. Y el Señor le dijo, sí, tienen toda la razón. Pero les digo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos, casa, fortuna, posesiones, sin que tenga persecución aquí en la tierra, pero en la vida venidera, la vida eterna y el pago por haber dejado todo. Bendito el Señor. Así que vale la pena servir al Señor. Vale la pena, por hermano querido. Aquí a lo mejor nos van a perseguir, vamos a sufrir. A lo mejor no vamos a tener riqueza ni posesión. El ser humano sueña con tener riqueza. No, si yo he soñado por muchas veces de que voy a ser millonario. Sueños de que tiene la persona, ¿no es cierto? Que como que va a ser millonario con él. A lo mejor nunca vamos a tener nada, hermano querido, material. Pero yo le quiero decir algo. Aunque usted no tenga ni una casa ni un subsidio habitacional, pero le quiero decir de que en el reino de los cielos hay una mansión para usted y para mí, hermano querido. No hecha con madera, ni con internet, ni con USB, sino que con hecho con materiales incorruptibles de gloria, hermano querido. No vamos a construir con oro allá, este oro es polvo. Es polvo. Allá hay una mansión extraordinaria para nosotros. Y vamos a tener gloria junto a nuestro Padre celestial. Entonces vale la pena aquí sufrir muchas veces por causa del Evangelio el desprecio de los vecinos, el desprecio de los hermanos, de la familia, de los padres. Vale la pena a veces sufrir, ser despreciado, mira, al menos, porque somos canutos, dicen. No importa, no importa, pero hay uno que está mirando, que está viendo su esfuerzo. Hay uno que está contento por estar conmigo, porque estamos dando la pelea aquí en la tierra. Porque hay personas que no dan la pelea, simplemente se hacen a un lado, dejan que otros sí sufren por causa del Evangelio, pero ellos no. Pero Cristo nos está viendo, hermano, que todos los días hay que estar luchando en la casa con nuestros principios cristianos, y que no nos entienden, y que más encima se burlen, pero ya vais para la iglesia, ya sabéis. No importa, hermano querido, que se burlen de nosotros, pero todo esto está siendo notado más encima. Está siendo notado. Cada acción que usted hace no solamente está notada. Fíjese de que si aquí podemos ver una pantalla de video, en el cielo es mayor que eso. Todo está registrado, hermano querido. Todo. Así que esté ese día contento, alegre su alma, su espíritu, porque aquí a lo mejor vamos a sufrir muchas cosas más. Bendito el Señor. Pero no crea que el sufrimiento que usted pasa es en vano. Ese sufrimiento que usted pasa aquí en la tierra es un peldaño que día tras día usted va subiendo en el nivel espiritual. Bendito el Señor. Y no se va a dar ni cuenta que cuando llegue el reino de los cielos va a tener un escalafón alto, seguramente más que el otro que no se quiso esforzar. Bendito el Señor. Como sea, no hay lágrima que no va a ser enjugada. Porque las lágrimas que usted derrama por causa del sufrimiento del Evangelio, dice de que son tomadas por el ángel y llevadas a las copas que están delante del Señor. Bendito el Señor. Apocalipsis habla acerca de eso. Todas nuestras lágrimas están depositadas en las copas que están delante de la presencia del Señor. Y un día Dios va a mirar esas lágrimas y va a hacer justicia, y va a hacer juicio, dice, por causa de esas lágrimas que usted ha derramado aquí en la tierra por la injusticia del ser humano, porque le ha hecho sufrir, porque le ha hecho daño. Pero no importa, hermano, Dios tiene misericordia y Él sabe que no hemos desistido. Siga adelante, hermano querido. Cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, estaban luchando contra los filisteos, dice de que María, que era profetisa, que era hermana de Moisés, empieza a elevar un cántico de victoria y de gratitud al Señor por causa de haber pasado por diferentes valles y por diferentes situaciones. Y mientras cantaba, decía a Dios que era grande y misericordioso, y alababa a uno, alababa por ejemplo a Rubén porque con su tribu había vencido, alababa a Judá, alababa a Benjamín, a todos. Pero hay uno que estaba escondido. Hay uno que estaba escondido. Dan, dice. ¿Y qué hacía Dan escondido ahí junto a los carros mientras los otros estaban peleando? Pensó que nadie lo había visto, hermano. Ese no quiso dar la pelea, no quiso dar la batalla. Pero el Señor ve que nosotros estamos ahí, en el frente de batalla. Bendito el Señor. Así que, hermano, tarde a lo mejor será para el mundo, pero para Dios más temprano que tarde vendrá a buscar a su iglesia, y más temprano que tarde vamos a recibir este galardón que está reservado para usted y para mí, Porque Pablo, don Pedro, pensaba que no había pago, decir, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, por causa de ti. Pero sí, el Señor le dijo, tienes toda la razón, Pedro. Eso le quiso decir, has dejado todo, has dejado tu familia, has dejado todo. Sin embargo, después que el Señor se fue, él tuvo que volver con su familia, ¿eh? Tuvo que estar ahí con su esposa, con sus hijos, y tuvo que seguir predicando el Evangelio. No significa que los dejó abandonados. Algunos piensan que los dejó botados y se fue. No, hermano, se confunden algunos, ¿me entiendes? Y es triste cuando se confunde el Evangelio. Yo tenía una compañera de trabajo aquí que, en Santiago, pero que vivía aquí en Pichilán, que tenía casa con su familia. Y ella me contaba la triste y amarga realidad de que su esposo un día llega a la casa y le dice, mira, mijita, me acabo de convertir al Señor. Y el Señor me manda de que yo le sirva y le siga, así que no podemos seguir casados. Le dijo, así, se confundió. Así que el otro día pescó todas sus cosas y se fue a la casa y la dejó botar. Y esta mujer, sin comprender, sufrió muchos años. Decía, pero ¿cómo? Decía, ¿cómo va a ser así el Evangelio? Me decía a mí, ¿cómo va a obligar a los matrimonios a separarse? Así que tuve que explicarle de que él había confundido la palabra de Dios. Dios nos manda a separar los matrimonios, es imposible, hermano. ¿Se da cuenta cómo se entiende lo que significa la palabra de Dios? No significaba de que tenía que dejar botado a la mamá, al papá, a la familia, por causa de Cristo. Y este hermano, como era nuevo, alguien lo mal aconsejó seguramente, dejó su familia y se fue y nunca más lo volvió a ver. Qué triste y lamentable. Así que me tocó consolar a esa compañera de trabajo y decirle de que Dios es justo. Y seguramente en alguna oportunidad ella iba a poder volver a rehacer su vida, porque quedó muy triste y muy amargada. Pero Dios es justo, hermano. Bendito el Señor. Y Él tiene misericordia. Y cuando ve injusticia, Él pone su mano para que usted y yo recibamos bendición, como sea, porque Dios es justo. Bendito el Señor. Así que no se amaren cuando en la casa le digan cosas, cuando los compañeros de trabajo se rían. No se amaren, hermano querido, es parte del sufrimiento que tenemos que pasar. Que se burlen de nosotros, que se ríen, es parte del Evangelio. Así tiene que ser. Dice de que si el Maestro, el Señor, dice, sufrió, entonces los siervos también, nosotros, ¿eh? Basta al discípulo ser como su Maestro, dice. Así que si se rieron del Señor, de nosotros también. Pero le aseguro de que en el reino de los cielos tenemos pago y gloria por recibir. Que Dios lo bendiga. Ánimo, hermano, siga adelante, no desmaye, que Dios está con nosotros. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su